5 de la tarde y 15 minutos, como ya conocen, esta sintonía es la del Cafelito, la que, bueno, pues abre los debates, las tertulias de opinión aquí en las tardes de radio. Manuel Ramírez, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Jorge Chacón, buenas tardes. Hola, ¿qué hay? Pepe González, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y Javier Salguero, buenas tardes. Saludamos también y damos la bienvenida a los oyentes. Si lo desean, pueden participar a través de las redes sociales, en Twitter con el hashtag Cafelito2015, a través de Facebook, el correo, elcafelito@radiobrique.com, los teléfonos y, por supuesto, nuestro sistema de mensajería LINE, que también abrimos en esta tarde, como ya saben los oyentes. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha firmado hoy lunes la disolución formal del Parlamento y ha convocado oficialmente las elecciones generales para el próximo 20 de diciembre. Los próximos comicios del 20 de diciembre incluirán la novedad de la incorporación de nuevos partidos a la esfera política nacional, Ciudadanos, que ya estaba presente en Cataluña, y Podemos. Ambos partidos se presentan como alternativa a la vieja política, según dicen ellos, que en su opinión representan al Partido Popular y el Partido Socialista, los que han gobernado España alternativamente en las últimas décadas. Ya hay fecha para los próximos comicios nacionales, un año 2015 en el que vamos a vivir las municipales, las autonómicas, y cerramos el año con las generales. Una fecha en la que yo creo que nunca se han dado elecciones, la Navidad del 20 de diciembre. ¿Qué opináis, en principio, de la fecha? Pero la fecha a mí no me parece que sea la más idónea, porque, bueno, a lo mejor lo que se trata es de eso, de que la gente no piense en lo que va a hacer, sino que esté pensando en otras festividades, historias. El turrón, ¿no? El turrón o en otras historias. Pero vamos, tiene que ser una fecha, pues se ha puesto esa, o se ha intentado exprimir lo máximo posible la legislatura y por fin ya vamos a poder decidir. Una legislatura que, si no me equivoco, era el 20 de noviembre cuando se convocaron las anteriores, ¿no, Jorge? Sí, esa es la otra de las cosas curiosas que tiene nuestra legislación, ¿no? Parecía que los mandatos son de 4 años y ahora parece que pueden ser de 4 años y un mes. O sea, pero bueno, ese no es el problema. El problema sería, yo siempre he abogado por ir unificando elecciones. Además, las elecciones tienen que ser con fechas inamovibles, salvo que un gobierno de motu propio se disuelva. Y yo creo que acostumbraríamos a la gente a una práctica responsable, o sea, ser responsables a la hora de votarlo todo. O sea, eso de pretender que los ciudadanos no son capaces de votar municipales, autonómicas y generales conjuntamente es casi como decir que no son mayores de edad o que no tienen capacidad para hacerlo. Yo particularmente siempre he pensado que sería una manera de economizar y de normalizar las situaciones, ¿no? Como estaba diciendo, cualquier fecha es buena, pero hombre, parece que siempre las fechas de las elecciones se buscaba un periodo en el que no hubiese mucha dinámica política, donde no hubiese que aprobar cosas con mucha urgencia, y sobre todo en el fenómeno que nos vamos a encontrar, ¿no? Que es que el gobierno que salga de estas elecciones se va a comer un presupuesto recién hecho, a imagen y semejanza de un gobierno que sale. Si es el mismo el que repite, pues le irá muy bien, pero si no, estamos encorsetando de una manera, yo creo que bastante inadecuada, al próximo gobierno que tenga que conformar. Pepe, es bueno para los electores, y ahora si quieres argumenta, el que haya tantas convocatorias en un solo año. Bueno, yo en principio, en el caso de la fecha de las elecciones generales, yo pienso que deberían de convocarse como mínimo dentro del año, del mes en el que se han convocado las anteriores. Esto de que sea un mes y pico, 2 meses después, a mí me parece que eso es aprovechando para que las cosas le cuadren, porque hay asuntos o actuaciones que están inminentes a acabarse, y si para inaugurarlas, y si no se inauguran, si no se han terminado, se inauguran de aquella manera y demás, ¿no? Y yo creo que eso es, y eso son tomaduras de pelo, eso es, esto, o se hacen las cosas en el tiempo que hay que hacerlas, y se deben de hacer dentro del tiempo razonable, ¿no? Pero no que cada uno aproveche momentos coyunturales para hacerlas o convocarlas para cuando a ellos les convenga, ¿no? Y desconcertar así a los ciudadanos. ¿Que hay tantas elecciones? Pues bueno, si el sistema democrático es así y hay tantos parlamentos como comunidades autónomas, pues no sé, yo entiendo también que las elecciones autonómicas deberían de ser todas también igual, al mismo tiempo, porque cuando son elecciones autonómicas y son solamente para aquella comunidad, pero cuando son elecciones al Parlamento Europeo, cuando son elecciones generales y con una diferencia de poco tiempo, eso debería de... Abrimos ahora página de debate en este sentido. Primeras impresiones, Javier Salguero, ¿cómo ves tú que, bueno, varios aspectos, que se celebren las elecciones en plena campaña de Navidad y que se haya estirado un mes más la legislatura, 4 años y 1 mes? No, yo... nunca vamos a estar... va a llover a gusto de todo. Si no se agota la legislatura, es porque no se agota la legislatura. Si la agota, porque estamos hablando que hasta el 20 de noviembre es cuando se agota la legislatura, sería un mes nada más, no 2 meses como se plantea ni nada de eso, sino que siempre va a haber gente que está a favor y gente que está en contra. Después, en cuanto a lo de la convocatoria de las elecciones conjuntas, por una parte estoy de acuerdo y por otra no. Por una parte, lo de lo que comentaba Jorge, de ahorrar lo que es el gasto de la maquinaria electoral, tanto en partido como en papeletas, que son miles de papeletas y miles de recursos gastados con la crisis que estamos pasando. Y por otro lado, y me parece mentira que Pepe diga que coincidan cuando ellos siempre han dicho, el Partido Andalucista, que no se hurte el debate andaluz, sino que las andaluzas y las generales pues vayan por separado. Yo en eso he coincidido también, porque creo que no se deben mezclar un debate autonómico con uno general, porque uno al otro se fagocita. Es decir, que si por encima está el debate nacional, la comunidad autónoma, pues el debate político va a ser menor. Por lo tanto, yo creo que a lo mejor en locales o elecciones europeas sí podían coincidir, pero lo que son autonómicas y generales, creo que debe haber una diferencia clara. Perdón. La ilusión de... No he dicho en ningún momento que las elecciones autonómicas tengan que ser con las generales, ¿eh? He dicho que las elecciones autonómicas pueden ser todas al mismo tiempo, en todas las autonomías. Podían ser, pero no tienen por qué ser con las generales. De hecho, es que nunca he estado ni estoy de acuerdo, y hasta en estas últimas elecciones, todas las elecciones autonómicas en Andalucía han coincidido con las elecciones generales. O sea que... Hombre, yo lo que sí recogería, porque a mí el que se convoca a la gente a opinar no me parece que sea que nunca malo, ni porque cueste más ni porque cueste menos. Lo que sí vería lógico es que tuviesen una fecha fija, como bien está apuntado por aquí. Es decir, que fuese el último domingo de octubre o el último... la fecha que fuera. O sea, y salvo casos excepcionales, que después pues tendría que volver a su fecha habitual, pues se pondría. Con ello, pues nos ahorraríamos pues otra cosa que siempre está criticada desde aquí y desde los partidos políticos se suele criticar, que es la utilización partidista por parte del que convoca, que normalmente es el presidente de la comunidad o el presidente del gobierno, el que convoca esas elecciones, y la convoca en función de sus intereses o de los intereses partidistas. Hoy el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, va a acudir a Televisión Española a partir de las 9:30. Será entrevistado por Ana Blanco, y 12 ciudadanos van a hacerle preguntas. Son en diferido las preguntas, están grabadas. ¿Salió por sorteo, ciudadano? Entonces, yo creo que no hablan nada de sorteo, imagino que serán, bueno, pues, al azar. Quiero pensar que sean al azar. Bueno, pues 12 ciudadanos van a hacer preguntas a Mariano Rajoy para que las conteste. Y os voy a lanzar a ustedes eso, precisamente. ¿Qué le preguntaríais a Mariano Rajoy, al presidente del gobierno? Después, si os parece, hacemos una ronda para saber qué tipo de preguntas le haríais, ¿no? Pero vamos a seguir con el debate. Dos nuevos partidos irrumpen en el panorama nacional en estas últimas convocatorias. Podemos y Ciudadanos, ¿no? Esto va a condicionar mucho el resultado de las urnas, ¿no? Por un lado y por otro, ¿no? Llevamos casi 4 años esperando las encuestas, pues ya por fin, pues las encuestas van a quedar atrás. Bueno, todavía nos queda pero parece que hemos vivido una época de muchas encuestas a diario, y ahora parece que no hay muchas encuestas, ¿no? Parece que se han relajado un poquito, o las quieren dejar para el final, ¿no? Ahora ya, vamos, nada más que la entrevista empieza el pistoletazo de salida. De fin de semana ha habido dos, que no es que han parado. Hay cadenas que las hacen semanalmente, como es La Sexta o como es Antena 3. Algunos no necesitan encuestas ni nada. Ellos están en que van a ganar las elecciones. Al margen de las encuestas, como Iglesias, y al margen de los resultados que pueda haber, ¿cómo veis el panorama de cara a la próxima legislatura con dos fuerzas que han irrumpido con fuerza? Yo, como decía, después de tantas encuestas, al final, el 20 de diciembre, pues se decidirá por parte de los españoles el que quieren, si quieren cambiar o no. Entonces, pues ahí veremos exactamente pues dónde se quedan esas arrogancias, entre comillas, de algunos a la hora de decir, tanto desde la oposición como desde el propio gobierno, de que se van a ganar las elecciones, de que se van a hacer muchas cosas, puesto que hace 4 años también si llegaban al gobierno iban a hacer ciertas cosas, y después pues todos hemos visto lo que ha sucedido. Me da lo mismo el collar del perro, lo que me gustaría ver son esos cambios, y que las personas de a pie, el ciudadano de clase baja o media, pues se vea beneficiada con esas políticas. Sí es cierto que tanto Ciudadanos como Podemos están sirviendo, o al menos en las autonómicas y municipales, como muletilla para los grandes partidos, como colchón de guardar la ropa en muchas ocasiones, ¿no? Tanto Partido Socialista como Partido Popular se han beneficiado de Podemos o de Ciudadanos, incluso el Partido Socialista, tanto de Podemos como de Ciudadanos, en el caso, por ejemplo, de la Junta de Andalucía, ¿no? ¿Pensáis que va a haber una legislatura de pactos en Yo que veo que son dos cosas diferentes. Si a ti todas las mañanas te dicen que los pactos son malos, pero después al cuarto de hora te están diciendo que el entendimiento es bueno, pues que me aclaren a mí dónde está la diferencia entre el pacto y el entendimiento. Yo creo, y me extraña que Manolo no lo haya dicho. Digo, me extraña porque se la... Es que me estáis pisando las intervenciones. Digo, me extraña que no lo haya dicho, que es que lo principal sería una reforma de la ley electoral, en la que se permitiera de una manera más clara y más nítida que los partidos que de alguna manera están arriba tengan más responsabilidades que esos pactos que hemos visto contra natura muchas veces, donde una fuerza mínima ha sido la que ha marcado el horizonte de un gobierno porque era la llave necesaria para funcionar, ¿no? Y yo creo que... Sí, ¿qué resultados son pactables, para que me entiendan? ¿Con qué resultados no se podría pactar, ¿no? Yo lo que sí entiendo es que, ya te digo, y me da igual ahora mismo el color del partido, porque aquí cualquiera puede sacarme un dato y decirme, pues tu partido en Xipipi hizo un acuerdo con no sé quién. Pues no lo sé, porque a mí no me lo han preguntado. Pero yo siempre he defendido que la fuerza más votada tiene que tener la primera opción de gobierno. Y digo la primera opción porque no es a toda costa la fuerza más votada la que tenga que gobernar. Las reglas de juego tienen que valer siempre. Y si unas veces valen para pactar entre un grande y un chico, también pues tiene que servir para pactar entre tres medianos. Y claro, entonces saldremos y diremos, pero es que la voluntad popular, es que el no sé cuánto. Mientras no haya una regla que diga que eso no es lo que se puede hacer, está permitido. Ya digo, yo defiendo primero que la primera opción de gobierno la tiene que ejercer la fuerza más votada. Pero si la fuerza más votada no es capaz de llegar a esos acuerdos, a esos entendimientos, lo que sí hay que procurar es la gobernabilidad. Lo que sí es un desastre es que haya unas elecciones con un resultado y la incapacidad de los propios partidos políticos haga que se tengan que repetir esas elecciones porque no llegan a un acuerdo. Porque entonces, ¿qué mensaje le estamos trasladando a los ciudadanos? O sea, todos los días estamos hablando de que hay que el entendimiento, el acuerdo, hay que llegar unidos a todos, sacar adelante España, la comunidad, el pueblo, entre todos, y no somos capaces de ponernos de acuerdo, pues vamos a empezar por ahí, ¿no? En mi opinión. Pepe, ¿crees que Ciudadanos y Podemos están unidos a la sigla, o esas siglas están unidas a la palabra pacto? De momento es lo que estamos viendo. Vamos a ver, se habla mucho estas personas hablan mucho, tanto Ciudadanos como Podemos, hablan mucho de que ya han acabado con el bipartidismo en este país. Yo creo que no, porque Hay que tener en cuenta que España es ya un país de ciudadanos mayores, por no decir viejos, ¿no? Uh-huh. Y las personas, cuando a la par que van siendo o vamos siendo mayores, nos incluiremos todos, yo el primero, la gente se va haciendo más conservadora. Y hoy por hoy votar al PP es conservador y votar soy es conservador también. Los que siempre lo han votado siguen siendo, en cierto modo, conservadores y siguen votando a... Por tanto, yo no creo que el bipartidismo, estas fuerzas emergentes, yo creo que esto va a ser una anécdota, lo de Podemos y lo de Ciudadanos. O sea, que no haya mayoría, pues posiblemente y probablemente, pues no haya mayoría, ¿no? Pues bueno, los pactos, igual que ellos dicen, pues se hablará el día después de las elecciones. Mariano Rajoy, presidente y líder del Partido Popular, como Pedro Sánchez, están muy convencidos de que ambos van a ganar las elecciones en los próximos comicios. ¿Tú qué opinas? Que se presenta unas elecciones va con la intención de ganar. No creo que nadie salga a perderlas, sino la primera intención, y no creo que sea un acto de arrogancia ni de nada por el estilo, sino que un acto de optimismo y de transmitir ilusión a lo que son su electorado, a sus bases. Vamos a ganar, porque si sale de antemano... No, Pablo Iglesias ha dicho que no está preparado para gobernar. Bueno, pues Pablo Iglesias, te estoy hablando de, como me comentaba, de Pedro Sánchez y Rajoy, pues digo que todos salen a ganar. Después lo del bipartidismo y lo de los nuevos partidos emergentes, pues estamos viendo que lo de Podemos, y vamos a recurrir otra vez a las encuestas, el efecto Podemos está desinflándose un poco, y sin embargo, por la otra parte, el efecto Ciudadano está inflándose un poco. No sé hasta qué punto pues ese puede llegar a su techo o el otro a su suelo. Lo que sí está claro es que España es un, y no lo digo yo, sino sociológicamente hablando, es un país de centro, que normalmente en la... el centro izquierda es lo que se mueve más o menos, que por eso todo el mundo quiere ocupar el centro, y creo que las opciones radicales aquí en España no han triunfado habitualmente. Después, en cuanto a los pactos que son legítimos, pues sí, en democracia vale todo. Nos han dado un sistema de juego en el que un partido puede pactar con otro independientemente de la ideología que tenga. Pues eso es lo que hay. ¿Que es mejorable el sistema electoral que tenemos? Pues sí, pero los grandes partidos, tanto PP como PSOE, nunca se han puesto de acuerdo en cuanto al sistema electoral que tenemos. Es injusto que un escaño valga en una provincia, porque esto está por circunscripciones, valga tantos votos, y sin embargo en otra provincia valga el doble de votos. Me parece que no es un sistema equilibrado y equitativo. Por ejemplo, hay otros sistemas electorales, como es el alemán, que tiene un sistema que es el 50% al 50%, circunscripción y distrito único, y se equiparan al 50%. El griego es un sistema que le da a la mayoría, le da unos escaños adicionales. Por todo es mejorable, es cuestión de planteárselo en serio, y que los dos grandes partidos, si no se lo han planteado en otras ocasiones, creo yo, y es una opinión personal, es que le beneficia. Digamos que el planteamiento de la democracia en España o del sistema electoral está pensado para gobernar en mayoría, ¿no? Bueno, pero perdona, yo no... Ah, perdona. No, para terminar, por lo visto, cuando lo que yo tengo escuchado y que he leído en otras ocasiones, cuando se estuvo negociando lo que es la Constitución y el sistema electoral español, pues fue una cesión que hicieron los partidos a los partidos nacionalistas. En este caso al Partido Nacionalista Vasco y a Convergencia y Unión, para que firmaran la Constitución. Y aún así, ninguno de los dos votó favorablemente, pero fue, no dijéramos, una cesión a los nacionalistas para que... Ahora te traemos un poco de agua. Perdona, que es que tengo. Que fue una cesión que se hizo para que firmaran lo que es la Constitución. Entonces, pues no es el más adecuado ni el más equitativo, como he dicho anteriormente. No, yo lo que yo quería decir es que muchas veces cuando hablamos de... parece que lo que ha dicho Fran, ¿no? Parece que la Constitución, nuestro sistema estaba hecho para que dos grandes partidos... No, cuando se hizo, nadie sabía lo que se iba a votar. O nadie parece que tenía muy claro qué es, sí, lo que se iba a votar. Beneficia quizás. Claro, eso sí, que beneficia. Sí, pero te vuelvo a decir, el sistema griego seguro que no se montó así, y el que gana las elecciones le regalan 50 escaños. Y nadie lo pone en cuestión, y parece que es lo más equitativo. A mí no me parece nada equitativo. Pero a lo mejor sí es una forma de no tener que llegar a pactos raros ni contra natura. Si tú, cuando ganas las elecciones, si tienes más votos que los demás, tienes 50 escaños adicionales con forma gobierno. Bueno, ¿es bueno o es malo? Yo digo, las reglas de juego las que se marque cada uno. Dice, a mí, cuando hablábamos antes del tema electoral, de cómo se reparten los escaños y en el país, yo iba incluso más allá, porque cuando Jorge me decía antes, medio en broma, medio en serio, que no lo había comentado, porque a mí me gustaría de que de estas elecciones no solamente se reformara la ley electoral, sino que fuese una reforma más profunda de todo el Estado. Estamos viendo cómo se está agotando pues aquellos acuerdos de la transición, de que lo que parecía que era inamovible, pues ya no es tan inamovible. Ahí lo tenemos, como han hecho un recambio de quítate que no te vean del rey, y para intentar cambiarlo todo para que todo permanezca igual. Y yo me gustaría pues que ese cambio fuera más profundo y más real. ¿Que estos nuevos partidos políticos van a propiciar ese cambio? Yo la verdad que lo dudo, que lo dudo. Después ya se verán los porcentajes y se verán los posibles pactos y no posibles pactos. Uh-huh. Pero incluso a nivel de Junta Andalucía, yo estoy casi seguro que después de diciembre, pues vamos a ver un gobierno en la Junta Andalucía con dos partidos políticos gobernando. Bueno, yo perdona. Y en el resto igual, ¿eh? Es a lo que está diciendo Manolo. Yo no sé cómo funcionan los demás partidos por dentro. Yo sé... sé porque participo de él, que cada vez cuando hay un congreso, cada vez cuando hay que elaborar digamos nuestras estructuras internas, nuestras leyes internas de funcionamiento, nuestro programa interno de funcionamiento, cada vez la demanda de una reforma de todo el sistema es mayor y cada vez está más encima de la mesa. Lo que sí es cierto, que cuando te metes en Honduras y los que se supone que saben de esto empiezan a ponerte todos los peros y los contras que hay, no es que sea imposible hacerlo, es muy complicado, nada más. Te dice, es muy complicado, perfecto, pues vamos a meterle mano a lo complicado. Te quiero decir que ya no es cuestión de que el que salga elegido tenga intención o no. Por eso digo que no sé cómo funcionan los demás partidos a nivel de esa presión interna, pero lo que sí te garantizo es que dentro del PSOE hay una presión cada vez más insistente por un sector muy grande para que esa reforma se produzca, ¿eh? Igual que también es una cuestión que van planteando cada vez más los ciudadanos, es que los políticos electos se ciñan a una circunscripción, no a un partido, sí, como hay otros sistemas electorales. ¿Eso? Que, por ejemplo, tú dependes de un distrito y tienes que cumplir o llevar más o menos lo que son las líneas programáticas sobre el distrito al que tú representas, y no que ahora mismo en el sistema que tenemos responden a lo que es la disciplina del partido, y el que se sale de la disciplina hasta lo multan y todo. Además, porque no tiene responsabilidad directa sobre su territorio. O sea, los congresistas que tú apruebas en Cádiz no tienen una responsabilidad directa sobre la gestión de los problemas de Cádiz. Y cada vez tendría que ser una democracia más representativa y que realmente el diputado que sale por Cádiz representara a Cádiz y no representara ni al Partido Socialista, ni al PP, ni a Izquierda Unida, ni a ninguno de los otros partidos. Bueno, hay oyentes que están manifestándose con respecto a lo que estamos hablando aquí, y oyentes que también están preguntando cosas del ámbito local al que vamos a acudir ahora. Con el tema de la fecha de la elección de las elecciones, la fecha elegida por el presidente, dice un oyente, comenta que es una buena fecha, ya que ese mes está perdido políticamente con el tema de la festividad navideña. De esta manera se aprovecha esa fecha para un cambio de poderes si los hubiera. Claro, también se podía hacer en agosto. No, eso es la mitad de la verdad nada más. Porque si fuese que inmediatamente después de las elecciones, en cuestión de pocos días empiezas a andar, ¿no? Pero mientras el plazo para constituir Congreso y Senado, el plazo para crear comisiones, la propia conformación del gobierno, todo, te vas a meter en febrero y todavía no va a estar el gobierno funcionando. O sea, quiere decir que esos meses son de total... Date cuenta que cuando estés en febrero el gobierno se supone que todos los ayuntamientos van a tener sus presupuestos aprobados, las comunidades autónomas también, y tendrán que dejar una parte de esos presupuestos en el aire porque no van a saber, claro, cuánto viene de él. Porque lo que no sabemos es si el que va a entrar, si no es el PP, va a enmendar los presupuestos que se aprueben. O sea, pues te digo, 50-50, ¿no? De todas maneras, eso son opiniones, ¿no? Sí. Que a mí me parecen muy respetables, pero bueno, también se podía saber eso cuando se convocaron las elecciones o terminaron las elecciones anteriores. Es decir, a partir del 20 de diciembre ya se debería de saber la fecha de las próximas elecciones. Claro, eso fue una fecha fija como las municipales, claro. Que tú no las alteras. Un oyente comenta que los pactos son buenos porque así nadie toma una decisión sin una segunda opinión. Digamos a la hora de contrastar programas, ¿no? ¿Sí? Hombre, todo tiene sus pros y sus contras, porque si me dices también que los pactos que ha hecho el PNV o CIU con los gobiernos del PSOE y del PP han sido buenos porque han habido confrontación de ideas y demás, pues te diré que no, porque lo único que fueron es a rapiñear lo máximo posible al Estado. Yo creo que una ventaja sería que los pactos fueran transparentes y conocidos por todos, porque se supone que si lo que están negociando son líneas programáticas y líneas de actuación, no tiene que haber ningún problema en que los ciudadanos conozcan qué es lo que se está pactando, ¿no? Por eso a mí, en el acuerdo de gobernabilidad de Andalucía, independientemente de que guste más o menos, no estoy valorando eso, lo que sí hay es un documento con 78 puntos de acuerdo que le podrán gustar a uno más o menos, pero esos puntos están reflejados en un papel. Uh-huh. Que yo creo que es una buena manera de controlar y de comprobar qué es lo que se está pactando, ¿no? Uh-huh. Yo estoy ahí totalmente de acuerdo y además creo que eso es fundamental, que los ciudadanos debemos de saber los puntos de acuerdo que se han adoptado en esa en esos acuerdos, en esas coaliciones, ¿no? Tú qué le preguntarías más todavía, a nivel del Estado a lo mejor es complicado, pero nosotros llevamos aquí a nivel local de darle responsabilidad a todos los grupos, a todos los concejales, para que de esa manera pues cada uno pues tuviera posibilidad de responsabilizarse, entre comillas, de la gestión municipal y de rendir cuenta pues a los... Vamos a cerrar este asunto, vamos a abordar otro. Eso evitaría mucho lo que está ocurriendo o que ha ocurrido siempre en todos los años de democracia que llevamos. Que todos los partidos han hecho y siguen haciendo campaña política con los cargos públicos, con los cargos oficiales, ¿no? Y eso es de pena, ¿eh? Uh-huh. Eso es de pena. Que ahora se pongan, por ejemplo, ministros, directores generales y todo esto haciendo campaña y en algunos casos, pues, utilizando hasta los propios medios. En algunos casos no, siempre, porque el ministro no viene en tu coche a una inauguración de... Efectivamente. Pero vamos, que eso ha sido a nivel autonómico, lo ha hecho el PSOE, lo ha hecho el PP, lo ha hecho en Cataluña, en el País Vasco, en todos lados, ¿no? O sea que... No, yo para cerrar con el tema de los pactos, que dicen que los pactos tienen sus partes buenas y sus partes malas, como bien ha dicho antes Manolo Ramírez, pues... los pactos muchas veces se utilizan para hacer presión y sacar beneficio propio o para la comunidad a la que representa o para el partido que representa. ¿Que debe de ser transparente? Pues sí, sería lo ideal. Lo que pasa es que muchas veces lo que se plasma en el papel, como se dice, el papel es muy noble, y después lo que, donde digo Diego, uh-huh. Y se pactan unas cosas y después se hacen las contrarias. Yo no quiero decir con esto que se esté haciendo o que se deje de hacer, pero en un porcentaje muy importante pues no se llegan a cumplir todos los acuerdos. Es que incluso el mismo partido que se presenta con un programa electoral es casi materialmente imposible que cumpla el 100% uh-huh. del programa con el que se presenta. Manolo, ¿tú qué le preguntarías a Mariano Rajoy esta noche? Hombre, que dijera la verdad y expusiera claramente por qué ha mentido en todo, por qué ha hecho exactamente lo contrario de lo que dijo que iba a hacer. Porque no me vale eso de que no he encontrado con una situación económica, puesto que se pusieron de acuerdo con el Partido Socialista, cuando estaba gobernando el Partido Socialista, para modificar la Constitución, y esa modificación se hizo por la situación en la que se encontraba. O sea, la pregunta sería que, ¿por qué no ha cumplido usted con su programa, no? Efectivamente. Pues yo, Jorge. Lo primero no es una pregunta, sino es curioso, ¿no? O sea, un presidente con mayoría súper absoluta que no ha permitido que la prensa le pregunte en 4 años. No ha permitido que nadie le pregunte en 4 años. Es que las cosas pasan y parece que pasan. Hombre, es bastante curioso, ¿no? Y ahora sí quiere que le pregunten. Y además parece como si, con el gesto ese de que me pregunten los ciudadanos, parece como si hubiese sido el presidente más aperturista en ese tipo de comunicación, ¿no? A mí eso, yo creo que eso denotan varias cosas que no hay que... Vamos, no le voy a poner calificativo ahora, ya se la pondremos más adelante. O sea, ¿por qué las preguntas ahora, ¿no? Claro, ¿por qué las preguntas ahora? Pero vamos, yo sí le preguntaría que... si entiende que el tipo de empleo que se está consiguiendo en estos años es el empleo por el que le apuesta en este país, porque me gustaría saber exactamente que se definiera en cantidades y en tipos de contrato. Pepe, ¿qué le preguntarías tú al presidente del gobierno? La verdad, a mí se me ocurren montones de cosas, un mogollón de cosas, ¿no? Y eso te hace un lío, ¿no? No sabes cuál elegir porque... Pero le haría una pregunta muy simple, mira, si estaría dispuesto a dimitir si sale de presidente del gobierno, que ellos están prometiendo 500.000 puestos anuales durante los 4 años para llegar a los 20 millones, ¿no? Que si en algún año no cumplieran, no se alcanzara esa cifra, si estaba dispuesto a dimitir. Y por último, Javier, ¿tú qué le preguntarías a Mariano Rajoy, presidente del gobierno? En primer lugar, decir que... No vamos a rebatir lo que han comentado los compañeros, porque si no abrimos otro debate. Era una mera curiosidad, saber que según el formato que se recoge esta noche en este programa de televisión, la primera entrevista no solamente al presidente, sino al candidato por el Partido Popular, y bueno, pues en similitud a este programa, ¿qué le preguntarías tú al presidente? Imagino que contestará a las 12 preguntas que le hagan esta noche, a estas evidentemente no va a contestar. Sí, que como dice Manolo, que no dice la verdad, no sepa qué le vamos a preguntar. En primer lugar, como no dice la verdad, ¿para qué le vamos a preguntar? En segundo lugar, lo que dice Jorge, que no apareció en los medios, yo lo he visto en bastantes programas haciéndole entrevistas. Pero lo que quiero es que hagas una pregunta. Y la pregunta, no, pero hombre... No, porque es que no vamos a abrir el debate. Tiene que tener plasma. Yo todas las intervenciones... Javier, que no es por entrar en polémica, Guillo, pero todas las... en polémica, yo lo he visto en los programas... Imagínate que te dan la oportunidad de hacer una pregunta al presidente. No, yo no estoy hablando de entrevistas. Contestarle a los periodistas. Nunca en 4 años. No ha permitido preguntas directas a los periodistas cuando en Moncloa hablaba, cuando daba la rueda de prensa. Solamente ha permitido preguntas en el extranjero, que es curioso. Preguntas en el extranjero. ¿Qué le preguntarías tú al presidente? Pues yo le preguntaría que para cuándo van a equiparar lo que son los diputados con el resto de los ciudadanos. ¿En qué sentido? En el sentido de que se le exige a los ciudadanos un esfuerzo con esta crisis, y sin embargo los diputados con 7 años cotizados cobran la pensión máxima. ¿Por qué no se equipara lo que son los diputados y por 7 años sean 7 años cotizados y no la pensión máxima, y a los ciudadanos les exigimos que estén cotizando 35 años? Pero se lo haría a Mariano Rajoy, a Pedro Sánchez, a Pablo Iglesias, a Albert Rivera y a todos los que se presentan. Queremos transmitir normalidad, que el diputado y el político sea una persona como normal y corriente. Pues tendremos mucho tiempo para hablar de las elecciones. Se equiparen con el resto de los ciudadanos y que tengan las mismas prebendas que tenemos, y que a la hora de exigirnos esfuerzo a los ciudadanos se los aplicaran ellos también por a ellos mismos. Bueno, vamos a cambiar de tema. Digo yo que tendremos mucho tiempo de hablar de las elecciones. El pasado jueves Radio Urique comenzaba la nueva temporada en cuanto a la programación. Cosa de todos, uno de los programas insignias de esta casa contaba con la presencia de Isabel Gómez, alcaldesa de Urique, que entre otros asuntos abordaba temas de carácter urbanístico fundamentales para el desarrollo de nuestro municipio. Isabel Gómez condicionaba todos estos proyectos a la aprobación del PGOU, del Plan General de Ordenación Urbana. Circunvalación, inundaciones, falta de aparcamiento, reorganización de tráfico, quedaba sujeto a la aprobación de este documento. Por parte del equipo de gobierno se espera contar con el consenso de los demás grupos políticos, además de los propios ciudadanos. En este sentido, la pasada semana se cerraba el plazo para que los grupos municipales presentasen sus propuestas al avance del PEGO, abriéndose después un periodo de exposición pública de 15 días al que le seguirá la elevación al pleno de este documento inicial. A nivel ciudadano, desde el equipo de gobierno se está estudiando además la posibilidad de crear un sistema que sea operativo y que permita a la ciudadanía participar en la toma de decisiones importantes, tales como, por ejemplo, el propio recinto ferial, que eran palabras de la propia alcaldesa. PEGO ya prácticamente sobre la mesa para que el ciudadano presente propuestas. Los demás grupos políticos tuvieron su plazo para presentar propuestas en este avance del PEGO. No sé si se recibió alguna por parte de los demás miembros de la corporación. Yo creo que se ha abierto el plazo hasta el viernes que viene, ¿no? Me parece que lo habían ampliado. Ampliado, ¿no? Un grupo que había pedido que le dieran un poco más de tiempo para redactarlos y demás. Bueno, yo por la parte que me toca, o sea, nosotros entendemos que Urique no puede estar ni un año más, ni un día más sin un plan general, sin un elemento estructural que te pueda definir actuaciones futuras, porque no puedes esperar a tener el problema y entonces empezar a pensar dónde lo ubicamos, cómo lo ubicamos y cómo lo gestionamos, además con la dificultad añadida de que estamos entre dos parques naturales, con la problemática que eso genera en cuanto a aspectos urbanísticos y con la cantidad de organismos que tienen incidencia en cada una de esas decisiones, ¿no? Es decir, tú decides una mancha en el plano y automáticamente aparece Vías Pecuarias, Confederación, Medio Ambiente, el otro, el de la moto, es impresionante. Entonces, era un compromiso electoral. No vamos a hablar, vamos, yo por lo menos no voy a hablar de por qué en el 2013 se quedó parado y hemos estado 15 años, sin, digo, 12 años sin saber nada de esto. Estamos donde estamos, el avance que se había presentado al final de la legislatura pasada, que no se aprobó, entendíamos que había que mejorar algunas cosas, se han presentado esas cosas, esos aspectos que entendemos que tienen que empezar a tratarse. Los grupos políticos tienen también su aportación, las sugerencias individuales, y además que esto no es un proceso que se acaba ahora, o sea, el recorrido es largo. Cuando se haga el avance, la aprobación del avance, y después de esto habrá que hacer una aprobación inicial, que también tendrá su plazo de exposición. Ajá. O sea, hay diferentes estadios que van a permitir que cualquier cosa que se pueda ir quedando un poco enganchada se pueda corregir o se pueda eliminar. Porque además, lo que sí es importante es que si esto no se empieza ya, puede pasar, esperemos que no, que surjan inconvenientes fuera de nuestra capacidad de resolución, que haga que pase una legislatura sin aprobarse el plan general. Y entonces sí que nos parecería un fracaso total el que eso ocurriera. Para eso estamos. Manolo, no sé si Izquierda Unida ha presentado o va a presentar alguna propuesta de este PEGO. Las presentaremos, aunque sí hemos. Eso. Vamos, llevamos haciendo desde las primeras reuniones aportaciones, tanto al equipo redactor como a los diferentes grupos, diferentes equipos de gobierno. A mí me parece muy importante el PEGO, pero todo no puede estar supeditado al PEGO. Parece ser que, por lo que comentabas antes, pues todo lo que se pueda hacer en este ayuntamiento pues está supeditado a eso. Me consta, no voy a poner en duda lo que se ha dicho, pero que hay muchísimas cosas en las que se puede estar trabajando independientemente de que sea una herramienta fundamental. Uh-huh. Cuando hablamos de circunvalación, cuando hablamos de recinto ferial, cuando hablamos de circulación en nuestras calles. Son cosas que se tienen que ver y por el mismo hecho de tenerse que ver y tratar detenidamente, se tienen que dar los pasos tal como nos dice la normativa, y a lo largo de este tiempo pues se harán todas las modificaciones que se crea conveniente y que veamos entre todos, no los grupos políticos, sino el pueblo en general, que debe de hacerse. Se empieza y vamos a ver si somos capaces en 4 años de terminarlo. Pepe, creo que la pasada semana comentaste que el Partido Andalucía tenía alguna intención de presentar alguna propuesta. Sí, estamos en ello y yo aprovecho esta ocasión para hacer un llamamiento a los ciudadanos de Ubrique. En general, todo el mundo que pueda y tenga los conocimientos mínimos puede ver el plan general y aportar, porque Lógicamente, nosotros lo estudiamos, pero hay cada rinconcito de Ubrique donde a lo mejor no lo conocemos la casuística o los problemas que pueda tener, y cualquier ciudadano de esa zona puede detectarlo perfectamente. Yo, de eso, es que he visto cosas en el plan general que son errores que yo digo, bueno, cuando este señor le dice, por ejemplo, en la unidad de ejecución 7, en el rincón alto, habla de la calle Marroquinero, confundiendo la calle Marroquinero con la calle Canario, la prolongación de la calle Canario, esos son errores de bulto. Cuando habla de la zona del recinto ferial, al sur de la Plaza de Toro, que está dentro del Parque de los Alcornocales, pues no, señor, eso no está en el Parque de los Alcornocales, está en el Parque de Grazalema. Hombre, cuando uno ve esas cosas, pues digo, pues seguramente hay otros errores más monumentales por ahí, porque al fin y al cabo eso no va a modificar ni va a afectar en absoluto, pero otras cosas sí pueden afectar, como en principio el traslado o el desvío de la cañada de la Breña, que querían hacer en principio, desplazándola más allá de su ubicación actual, ¿no? Que al final pues han decidido, se ha aceptado que transcurra por donde está, ¿no? Te pido... Por eso digo que los ciudadanos deben también de aportar todos su visión y su opinión. Os pido sobre brevedad porque tenemos una cuestión sobre la mesa que nos planteaba un oyente y la quiero lanzar, pero antes no te enfades, no pongas el parche antes de la herida, Javier, que te iba a dar paso. Acerca de las alegaciones o las modificaciones o alguna aportación que haya hecho el Partido Popular en este PU. No voy a extenderme. El Partido Popular creyó que era un instrumento de planeamiento urbanístico importante y por eso en la anterior legislatura pues estuvieron trabajando en el proyecto este, se pudo llevar a cabo lo que fueron los trabajos por gracias a la abstención del, me parece que fue del Partido Socialista que se abstuvo para que pudieran, y después la aprobación inicial del avance, pues otros partidos no lo votaron y entonces por eso no se pudo llevar a la realidad lo que era el avance del PGO. En cuanto a las alegaciones, como creemos que es un documento más o menos que mantiene las mismas líneas básicas que el anterior con el que estuvo trabajando el partido, creemos que los matices son pequeños matices, pequeñas correcciones que se han hecho simplemente a lo que era el documento base del PGO, y creo que no van a presentar alegaciones en un inicio, sino que preguntarán la próxima reunión al equipo redactor porque se deben los cambios y nada más, sino una cosita muy breve antes de os pido mucha brevedad porque no, tenemos... es decir, simple y llanamente, de que igual que se ha copiado la intervención de la alcaldesa en la página del ayuntamiento, espero que con las intervenciones de los restos de grupo pues se haga igual y se copien las intervenciones la página municipal del ayuntamiento. Pero eso suena como a queja, como si no te lo hubieran querido colgar. No, porque todavía no había oportunidad, digo que espero. No, sí, yo... me parece muy bien. No, yo lo que quiero decir, no ha habido pequeñas correcciones nada más. Hay tres líneas grandes de actuación que cambian la dinámica del avance de las normas. Es verdad que estamos muy encorsetados, pero hay tres líneas básicas que cambian. Una fundamentalmente es sobre el tratamiento de las inundaciones, que es un tratamiento novedoso donde no veíamos de ninguna de las maneras las propuestas que hacía el equipo redactor en un principio, que en definitiva era abrir medio pueblo para zanjearlo entero y meter una serie de conducciones. Se han visto otras alternativas que parece que son que les parecen razonables a los miembros del equipo redactor cuando se las hemos justificado. Y en definitiva lo que sí hay que hacer, es decir, cuando ha dicho Manolo que parece que todo está supeditado, no es que todo esté supeditado, pero las grandes obras de infraestructura, las infraestructuras que necesita Ubrique, por suerte o por desgracia, sí están supeditadas a ese plan. Tendremos tiempo en este debate de hablar pormenorizadamente de todos los puntos importantes que recoge este nuevo PGO. Lo digo porque no tenemos mucho tiempo ahora, sí. Pero nos centraremos sobre todo en el tema de aparcamientos, tráfico, inundaciones, desprendimiento, este tipo de actuaciones urgentes en Ubrique, circunvalación, la recoge ya ese primer avance del PGO y si os parece en otro debate lo podemos ir sacando a colación. Dice María a través de Line, creo, que los aparcamientos de la calle San Sebastián, que por cierto hoy se ha abierto el tráfico rodado en esta calle, dice que los aparcamientos de la calle San Sebastián desaparecerán y en el Prado ya no caben más vehículos, no hay aparcamiento y las multas van por días a las casas, comenta literalmente. Por favor, comentad el tema de los aparcamientos. Comenta que se han eliminado una importante bolsa de aparcamientos en la calle San Sebastián con la remodelación, con la obra, y que bueno, pues uno de los grandes desahogos en cuanto a aparcamiento en nuestra localidad es el Llano del Prado, sin duda, y este se ha quedado ya pequeño. Aquí, como siempre, los aparcamientos se necesitan y deben de estar, pero obviamente también el paso de los peatones debe de priorizarse. El cómo supeditas una cosa a la otra, pues ese es el problema. Habrá que hilar muy fino para que los aparcamientos, que en realidad no creo yo que se hayan quitado muchos aparcamientos en la calle San Sebastián, pero vamos, que si se quitan de un sitio, pues habrá que ponerse en otro, porque los costes van a seguir existiendo. En el documento del plan general, aunque parezca que suene a excusa, se han recogido o se están recogiendo diferentes bolsas de aparcamiento que a lo mejor en este avance, en un principio, no van como tal, puesto que el documento de avance trata, digamos, el urbanismo sin bajar hasta la definición. Y lo que sí se le ha encargado al equipo redactor es que busquen zonas alternativas. O sea, ante la imposibilidad de hacer una gran zona de aparcamiento, lo que sí se están buscando son pequeñas bolsas, aunque puedan ser de 15, 20 coches, y algunas puede ser que incluso en un corto espacio de tiempo, porque para ello no hay que esperar a aprobar el plan, ahí le doy la razón a Manolo, o sea, no hay, algunas cosas sí hay que esperarlas de esas bolsas de aparcamiento, porque constituyen un cambio en cuanto al tratamiento del suelo, en otras no, y puede ser que en breve haya alguna propuesta por parte del equipo de gobierno para ubicar una serie de vehículos, pocos, pero ahí los eliminan. Pepe, calle San Sebastián y eliminación de plaza de aparcamiento, según dice esta oyente, Mari. Sí, yo estoy de acuerdo en lo que han dicho los compañeros precedentes, pero quería retornar a lo que es el plan general, porque acaba de decir Jorge, ha dicho hace un momento, que ha habido grandes modificaciones en el plan general. Eso viene a darle la razón a mis compañeros andalucistas que no votaron cuando el Partido Popular lo presentó, que no. Era un documento que no estaba completado, que carecía de o adolecía de grandes defectos, o sea que, por tanto, eso queda patente que ellos tenían razón. Jorge, por favor. Yo no he dicho que como había defectos hemos tenido que hacer cambios radicales. He dicho, y creo que lo he dicho así, no nos convencían las soluciones propuestas. No nos convencían las soluciones propuestas y a lo mejor no nos convencían porque esa solución que estaban propuestas a lo mejor entendemos que son el doble de costosas de las que proponemos ahora en el plan. Lo que sí es cierto, por ejemplo, es que definitivamente afrontamos el tema de un recinto ferial, el tema de unas zonas de aparcamiento libre, o sea, que hay que afrontarlas literalmente, o sea, no vale, o mejor dicho, no podemos esperar a que venga nadie a montarnos aparcamientos gratuitos y abiertos, tenemos que hacerlo nosotros. O sea, eso es a lo que me refiero, que hemos intentado, eso, si me apuras, es trabajo del documento inicial, no casi del documento de avance, pero hemos querido ir por delante un poco para que a ver si podemos acortar cuanto más plazos mejor para su aprobación. Estamos muy mal de tiempo, además, hoy el deporte llega fuerte, así que te pido brevedad, Javier. Lo que dice Jorge, que se han cambiado en líneas generales, yo creo que en el anterior plan también se contemplaba lo del recinto ferial, lo de la zona de aparcamiento, lo de las inundaciones, lo de la variante. Lo que se ha contemplado son distintas formas de ejecutarlo. Las líneas generales son más o menos. Tendremos muchos cafelitos. Ubrique es lo que es, no tiene más. Para. Ubrique está encorsetado. Hay algunas cosas que pueden quedar en el aire, otras cosas, pero estamos hablando de un avance que se es puede. Es difícil hacer un pego en Ubrique. Es lo que hemos dicho, yo por lo menos he dicho en más de una ocasión, que esto no es una aprobación definitiva. Esto puede ser modificado las veces que hagan falta hasta su aprobación definitiva. Manolo, muchas gracias. Jorge, gracias. Pepe, Javier, muchísimas gracias por habernos acompañado. También a los oyentes. Fuera de tiempo ya, llega la actualidad local con Mari Carmen Lamela. y a continuación el deporte con Jesús Domínguez, que hoy centra la actualidad deportiva en el desarrollo de una prueba importante de las Nutrias Pantaneras que nos acompañaban este fin de semana con gran éxito. Hablaremos mucho de este documento del PGO, que ahora es actualidad, se va a llevar a pleno ese avance y dará mucho que hablar. Gracias. Información. Hasta mañana.